repente allí pasa un conocido y le digo: ¡eh, loco! Faltan 5 pies pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza. Faltan 5 pies pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza. Faltan 5 pies pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza. Faltan 5 pies pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza. Le digo: vaya, esta noche sácate la bombacha, nena. Yo quiero ver cómo te agarra. Dale, guacha, esta noche nos vamos a hacer que empiece el pacto. Vámonos los dos en serio. Yo no estoy jugando, pero antes de ir para allá, solamente hay una cosa que quiero decir. Que de realidad yo te quiero pedir. Que guacha, dame 5 pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza. Cuando 5 pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza. ¡Eh, loco! Loco.